Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Elalef. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. Elalef. Escucha Elalef todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Elalef. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de Elalef, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-978-5252, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-53-56, WhatsApp de la web 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, La Lev está en Facebook como La Lev 2020 y en Instagram como el guión bajo Alev. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones, mándanos un mensajito, háganos saber su opinión, este también es espacio. Y hoy también tenemos un programa especial, también como el que fue hace 8 días, pero hoy también es especial. Hoy nos acompañan nuestros amigos ya de la casa, ya son de la casa también, Ataque Clandestino. Está con nosotros por aquí por mi izquierda, Nox Norberto, trombonista, y ¿cómo te llamas? ¿Es Horny? ¿El Horny? ¿Sí? ¿Te puedo decir el Horny? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Es que eres conocido por la banda como el Horny. Como pero, el Horny. Pero ¿qué tal si no te gusta que te digan así? Pues mira, me llamo Uriel, pero... Ah, pues... sí, cierto, Uriel. Ya, okay. Ya, bueno, están Norberto y Uriel con nosotros de los Ataque Clandestino. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Bienvenidos. Uriel es el tecladista, apenas te acabas de... Horny para la banda. Horny para la banda. Y apenas te acabas de integrar, ¿no? ¿No tiene mucho? Sí, apenas ¿qué será? En noviembre fue mi primer toquín con ellos. Es el primer evento. Y ellos están aquí para presentar el segundo material del Ataque Clandestino, el poderoso Ska de los Volcanes volumen 1, que ya estará pronto disponible en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes, Deezer y YouTube. Ahí también van a estar pendientes unos videos oficiales para que igual estén pendientes de todo lo que próximamente va a venir. Que igual y ya muchos tuvimos como que la gracia de escuchar primero las rolas, ¿no? Sí. De hecho, sí. Las estuvimos tocando en varios eventos. Ajá. En los cuales ya presentábamos como las rolas o bueno, las canciones de que ya eran parte de lo que ahorita es el segundo disco, ¿no? ¿Pero nada más eran puras maquetas o ya las canciones como...? Primero eran maquetas, luego se volvieron canciones. Okay. Ya posteriormente fuimos modificando melodías y bueno, así que musicalmente hablando o teóricamente hablando ya modificamos algunas cosas y fue como que así se armó todo lo que pues es ahora el segundo disco. ¿Y cuál es como que la diferencia entre el material que han presentado previamente y este nuevo? ¿Qué vamos a escuchar de nuevo en esas canciones? Pues van a escuchar completamente un Ataque Clandestino diferente. ¿Sí? Porque ahora aparte de que estamos estrenando canciones, tenemos también nuevos integrantes, nuevos así es, como Uriel, el famosísimo Horny, que es de los nuevos integrantes que están formando parte de la alineación de Ataque Clandestino. Entonces, ahorita tenemos una nueva, un poquito de nuevas energías, ahora sí que una combinación de más potencial, y vienen a sumar bastante al proyecto, que es algo bastante también bueno. Y es así como nosotros ahorita estamos manteniendo un cambio completamente radical a todo lo que estábamos normalmente a tocar. ¿Y tú, Uriel, cómo te sientes en esta banda? ¿Cuáles son tus expectativas con este nuevo material que están sacando? Pues la verdad me he sentido contento, muy chido de poder ser parte de este proyecto. y la verdad pues ha sido todo un reto y siempre se aprenden un chingo de cosas bien buenas, ¿no? De todos lados, de todos mis compañeros, siempre he aprendido un buen de cosas y pues la verdad sí me siento contento de poder participar. Y también este nuevo disco, este nuevo material trae un mensaje, más bien es como un himno para la banda que pues día a día se levanta a chambear, le está dando pero sí duro desde temprano y pues, mira, aquí traigo mi chalequito. Su chaleco del trabajo. El de la basura. Nosotros también somos obreros, gente, y ese es el mensaje que también quiere transmitir el segundo disco, porque ahorita estamos técnicamente, no somos anarquistas, tampoco estamos en contra, pero no estamos a favor de absolutamente nada más que de creer en nosotros mismos, ¿no? Es más como una expresión, ¿no? Ajá. Simplemente por el hecho de expresar que sea un mensaje como tal. Sí, porque exactamente lo que mencionas ahorita, somos contadores de historias. Al final del día eso es lo que estamos haciendo, contando historias. Entonces, todas. Vientos. Al final queremos darles como que esa motivación de manera personal, okay, para que pues se superen, ¿no? Pues vamos a escuchar Crisis de Ataque Clandestino, parte del segundo material. Vamos a escuchar la canción y pues, justamente se llama Crisis, ¿no? Que eso es lo que quieren reflejar. Yo lo estuve escuchando y yo honestamente sí ya la había escuchado antes, justamente por lo que dices, ¿no? En los toquines. Vamos a escuchar Crisis de Ataque Clandestino. Estás escuchando La Lef con Martín Altamirano. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio XHECA Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Seguimos en compañía del Ataque Clandestino. Está aquí el buen Nox, trombón, y Uriel, alias el Horny. Él es el tecladista, nuevo integrante. Y la otra canción que vamos a escuchar es El Cadáver. Cuéntenme un poquito de esa canción. Ya la, obviamente, también ya está muy tocada, ¿no? O sea, ya la conoce la banda. Sí, es como un himno no representativo, okay, de la banda, exactamente. Okay. Y eso, bueno, y hablando como de este feedback, justamente en las tocadas, ¿qué respuesta han tenido del público, de la banda, cuando tocan esta canción, por ejemplo? Pues yo, la respuesta que he visto de la gente ha sido muy buena y eufórica, porque he visto, bueno, he notado que sobre todo en esa rola, la gente se prende. Okay. Como que de la nada están así y de la nada ya se prende la banda. Y también he escuchado mucha gente que dice, ah, la del cadáver, incluso cuando hemos ido a tocar como público, se podría decir que nuevo, como en Ecatepec, uh-huh, ahí igual la respuesta fue chida y pues casi la banda pues a lo mejor no nos topa por allá y fue muy buena la respuesta. O sea, a pesar de que para ellos fue nueva, ¿sí logró ese impacto que ustedes quisieran tener o querían tener? Pues no pensábamos que tuviera tal magnitud, o sea, ¿no? Okay, porque, porque, bueno, como lo mencionaba hace un momento, es como un himno ya de la banda, ¿no? O sea, uh-huh, ya todos la conocen. Pero la idea surge de un sueño que tuvo uno de los integrantes, para ser exacto, el baterista. ¿El baterista Julio? ¿Sueño de Julio qué tipo? Elfo. Un sueño en donde él se manifestaba en una especie como que de fin del mundo. Ha estado borracho, ¿no? Ah, exactamente, yo creo. Porque borracho. Ves que también como le gusta. No, casi no. Un saludo a los ataques. Sí, no, él no es así. Sí, no hay que levantarle la pero boca. Sí, entonces yo creo que en una de esas citas que tuvo en una epifanía haz de cuenta que él soñaba que él estaba dentro de un fin del mundo, casi una película de ciencia ficción, ¿no? En donde ya todo el mundo estaba técnicamente deshecho y lo perseguía una persona, era una sombra, ¿no? Que lo perseguía, vaya. Entonces. Sí, entonces una de esas agarra y pues dice que se echó a correr y que estaba escapando del monstruo, ¿no? Digo, de la sombra. Okay. Él al final del día lo representó con un cadáver. Entonces, nosotros empezamos a hacer como que la letra de esa canción. Bueno, ellos más que nada, el elfo empezó a trabajar la letra de la canción y pues ahorita salió. Bueno, salió esa letra y no, nunca se modificó, esa sigue estando exactamente así como se escribió. Ok. Ajá, porque fue como el sueño que él tuvo y que narró, ¿no? En su hoja de papel. Entonces ya posteriormente los integrantes de Ataque Clandestino en ese momento hicieron pues sus modificaciones y pues el trabajo creativo, ¿no? Que se tiene que hacer dentro de un proyecto musical. Y ahora es la canción del famosísimo cadáver. Pues vamos a escuchar el cadáver de Ataque Clandestino. Va. Se pregunta, chaval. Directamente desde Ameca, Meca, Estado de México, para todos ustedes. El poderoso ska de los volcanes. El cadáver. Y viene por ti. Desde la sombra, listo para atacar. Hurgando tus peores miedos, siempre te encontrará. Por más que te escondas, siempre te encontrará. Salta para devorarte y desatar su maldad. Es el cadáver. Yeah, este fue el cadáver con el ataque clandestino. Saludos, banda. Y cuéntenme de los otros integrantes, ¿dónde están? se chiquearon, se están durmiendo, pues ya, ya empezaron la fiesta. Pues es que haz de cuenta que el nombre de ataque está a mi nombre. Esa es la actitud. Por eso vine a representar. Vino el líder. Vino el verdadero líder de ataque clandestino. Sí, no. No, es cierto. No se crean, gente. Puro estamos cotorreros. Jugando, ¿eh? No, está bien. Todo, no, es, no, está bien. Todo es meramente legítimo. Sí. No, está bien, está bien. ¿Sabes qué, Julio? Para que se diviertan un poquito. ¿Sabes qué, Julio? Ya... el nombre del ataque clandestino ya está aquí a nombre de Uriel y de el que sigue, Alberto. Tú ya no vas a ser músico. Sí, ¿no? A ver si lo logramos. Sí, ¿no? Tú ya no vas a ser músico invitado, sí. ¿No? Sí, no. Pues fíjate que todos tienen todos son todos son profesionistas en este ámbito, todos son profesionistas. Bueno, fuera de la música, todos tienen sus carreras, entonces ahorita pues el maestro Leo pues está en su trabajo, y al igual el maestro Iván, que es el trompetista de la banda, y mi hermano, también está trabajando, él da clases de música en diferentes casas de cultura y en los ayuntamientos, porque pues está en uno, ¿no? Entonces se dedica a dar clases de música. Él sí es de lleno músico. El fundador, que es Elfo, Julio Elfo, es el baterista. Él también pues se dedica a la renta de audios y tiene igual su trabajo en el INEA. Entonces, pues igual se reparte sus horarios, ¿no? Y se da los espacios. Y Miguel también, él es licenciado en artes plásticas y tiene su trabajo... Igual en Semilleros Creativos, no sé si creo que sí conoces. Sí. Ah, pues estuvieron aquí, sí, ¿no? No en estado, pero sí conozco. Y bueno, cuéntenme, ¿qué tan complicado es presentar nuevo material? ¿Siempre hay así como que el miedo de tal vez esto no te lo acepte la gente? ¿O qué tanta seguridad tienen ustedes? Pues, ¿qué te crees? ¿Qué tanta fe, pues, también se podría decir así? Pues es lo que igual te comentábamos hace un rato cuando trabajábamos la canción de Monstruo. Pues la verdad sí teníamos como que esa cosquilla, como ese nervio de pues también de que qué va a decir, cómo la va a recibir la banda, ¿no? Uh-huh. Es un material nuevo, pues, nadie lo ha escuchado, qué va a pasar, ¿no? Uh-huh. Y como que traíamos así la espinita de como que la íbamos retrasando, así como uh-huh. de que pues mejor para la otra. Y esa vez dijimos, no, pues ya, tenemos que aventarla como salga, ¿no? Uh-huh. Y pues efectivamente hubo... No se equivocaron. Pues efectivamente, la cagamos todos. La cagamos todos, en especialmente sí. Igual, acá su servidor. Pues nos fue mal, obviamente que pues, cuando uno pues no es... No, pues no practica y todo. Hay errores, ¿no? Claro. Pero aún así, ¿no? O sea, a pesar de que las ensayes luego sí... Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sí, cualquier cosa puede pasar allí en el escenario. La música en vivo siempre va a ser completamente diferente a estar en un estudio de grabación. Sí, completamente. O estar ensayando. O sea, sí. O tú solito con tu instrumento. Uh-huh. Pero sí, desde luego. Fíjate que igual esa vez, a pesar de esos errores, la verdad la gente lo recibió muy chido porque empezaron a bailar, empezaron a cotorrear. Y ya al momento del ska, pues sí, se prendió la gente. Entonces fue buena la respuesta y de como que esa llama se encendió para seguir pues trabajándola y seguir presentándola. Decimos, va, ya se pudo, ya se logró, pues hay que darle otra vez, ¿no? Y justamente, ¿no? A pesar de que no, a lo mejor para ustedes no fue lo que esperaban tocar la primera vez, por lo que menciona de ciertos detalles, aún así siguió adelante. O sea, no se agüitaron, no dijeron, no, pues qué creen, no salió chida, mejor ya no la tocamos, no, al contrario, ¿no? De hecho, me dejaste pensando porque recuerdo las primeras veces que lo tocábamos y no era como lo que es ahorita, la euforia que emerge de esa canción. Esa rola. O al momento de estarla tocando, no era como que de las... Pues de las mejores reacciones que tenían al principio, ¿no? Porque sí se quedaban así como de, ay, ¿qué es eso? Ajá, está raro, ¿no? Porque porque pues realmente tiene una mezcla de varios géneros. Sí. Entonces, cuando nosotros intentábamos intercalar pues dichos géneros, vaya, sí era como muy complicado, ¿no? Al cuadrar todo eso. Entonces, cuando ya logramos hacerlo, pues empezó a agarrar otro sentido, claro, por completo. Entonces, ahorita pues es lo que es la canción de Monstruo y pues ahora sí que ustedes mismamente o de primera mano pues pudieran darnos su opinión respecto a lo que les hace sentir. Pues vamos a escuchar Monstruo del Ataque Clandestino. Dale, banda. Del monstruo que te está vigilando, observa todas partes pues te está acechando. Cuídate porque él no se pondrá a pensar en tu necesidad. Es un monstruo sin piedad, está en todo el mundo listo para actuar y en todos los idiomas te sabe engañar. Ten mucho cuidado, es maestro del disfraz, pues sabe estafar, robar y hasta asesinar. Es un monstruo, es un monstruo sin piedad. Es un monstruo que te quiere robar. Es un monstruo que te va a asesinar. Es un monstruo que no tendrá piedad. Thank you. regresamos a la LEP, escuchamos la canción, esa última parte de los metales se escucha bien chida, hasta como que es como acaba, ¿no? Como mariachis, ¿no? Se escucha. Ah, exactamente, exactamente, sí, era lo que teníamos planeado. Sí, se escucha como eso por ejemplo está, creo que está que está muy chido. Y esta canción, ¿a poco? Bueno, yo no recuerdo haberla escuchado en vivo, pero ustedes dicen que a lo mejor estaba ahí en un estado inconveniente, por eso no me acuerdo. Estábamos, ¿no? Te culpo. Estábamos, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, invitan a la banda para el día 29 de junio en el Del Arte. ¿Dónde? Va que va, gente. Estamos a punto de estrenar, o bueno, de presentar el 29 de junio, este sábado 29 de junio, en Del Arte Amecameca, en el segundo disco del Ataque Clandestino. Ya va a estar presente en todas las plataformas digitales. Vamos a estar compartiendo escenario con bandas como los Soul Lions, los Big Band. No, los Big Band no van. No, van los Scapiens. Los Scapiens. Va, sí, los Soul Lions. La familia descompuesta. La familia, ¿no? Descompuesta, ajá. Sí, exactamente. ¿Quién más? Los Cornaleros Muertos, me parece, claro. Creo. ¿Y quién? Ah, son tus carnales, ¿no? Mis gemelos, un saludo para, para cierto, los gemelos. Cierto. No manches, no me digas eso, no estaba enterado. Bueno, ¿y quién va a padrinar el evento? La famosísima Secta Core Banda. Ellos van a estar igual ahí celebrando 30 años de trayectoria. 30 años, banda. Y tenemos la fortuna de compartir pues la presentación del segundo disco con ellos. ¿Todavía hay boletos para que la banda se anime y todavía cumpla? Claro que sí, hay boletos. De preventa todavía, ¿no? Sí, todavía tenemos boletos en venta de preventa. Y ahí están incluso. Pueden mandar mensaje a la página oficial de Facebook del Ataque Clandestino para cotizar los boletos y mismamente adquirirlos. Ok, entonces el próximo sábado 29 de junio, ¿a qué hora empieza? A las 4 de la tarde, A las 4 de la tarde en Del Arte Amecameca se presentan ustedes, justamente. Ataque Clandestino, presentando su segundo disco, y la Secta Core con 30 años de trayectoria, igual festejando los 30 o los... ellos también están apadrinando sus dos discos que se llaman 666. Está muy bueno, escuchen en todas las plataformas digitales y esperemos que también estén tocando todos sus éxitos ahí fuerza, con nosotros. Sí, a fuerza, vientos. Vamos a escuchar la canción de Sumergido, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas Amecameca están en Avenida San Francisco número 22, esquina con Atenógenes, 55 25 27 04 94, volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles, lonas, viniles, banners publicitarios. Restaurante Chalpa, contamos con cecina, carne enchilada, longaniza por kilo y taco. Están de 9 a 7 de la tarde, de viernes a domingo, días festivos, abierto por temporada vacacional, a 10 minutos del crucero de Yicapixtla y a 50 metros del Oxxo del Libramiento de Yicapixtla. Teléfono 73 51 13 20 43, y Tortillas Don Pon. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon. Pueden adquirir su producto al www.tortillasdonpon.com o comunicarse al 55 51 99 02 32. Búscanos en redes sociales, somos los del sombrero y bigote. Ahora sí, vamos a escuchar la canción Sumergido de Ataque Clandestino y vamos a un corte. We'll be right back.

No, pero el Horn dice que dejó los frijoles ahí. Ah, sí, que ya va a llover y dejó las chidas allá las colgadas. Chidas allá. ¿Ves que a Tlaloc no le gusta? Sí, anda, sí. Qué peques. Sí, sí, Pues bueno, entonces nos vemos este 29 allá en el del Arte para presentar este segundo material del Ataque Clandestino. Y obviamente están pensando no solamente el segundo, sí, cáigale banda, todavía están a tiempo de adquirir sus boletos. Y obviamente no solamente están pensando, bueno, ahorita sí en el segundo, en este segundo material, pero creo que tienen más material para seguir, ¿no? En el futuro. ¿Cuál es la visión a futuro que se tiene? Bueno, de hecho, ahorita la meta que era, el Jordi no me dejará mentir, que era terminar este segundo disco y presentárselo a toda pues a todos nuestros oyentes, ¿no? Que tenemos hoy en día. Pero realmente ya teníamos la idea de trabajar un tercer disco, ya desde hace como ya más de año y medio, igual pensando en trabajarlo ya oficialmente, ¿no? Porque pues han sido maquetas las que tenemos y varias canciones que no se han trabajado, por lo mismo de que teníamos la presión de presentar el segundo disco, ¿no? Uh-huh. Y pues de hacer unas live sessions y tener pues videos oficiales, ¿no? Ya igual en plataformas, cosa que pues aún todavía yo creo que necesitamos seguir trabajando, ¿no? Okay. Entonces, cuando ya tengamos eso, posiblemente ya estaremos igual dándole parte a la presentación ya del tercer disco. Porque ese es un EP, ¿sí? Es un EP porque ahorita lo que estamos presentando son las 5 rolas, uh-huh. Pero realmente hay 3 canciones que están todavía en masterización, por así decirlo, okay, en el estudio. Entonces, por eso mismo no queríamos como que presionar, ¿no? Ese trabajo y que saliera lo mejor posible. Y pues precisamente por eso fue que se aplazaron las fechas de entrega con esas 3 canciones. Okay. Pero van a estar contempladas para el segundo disco y cuando estén listas, ya igual posteriormente se van a subir a plataformas junto con el álbum que se supone que tiene que ser el segundo disco. Muy bien. ¿Y van a sacar sencillo, Horny, de estas canciones? ¿Ya tienen pensado cuál va a ser el sencillo? Pues me parece que todavía no. No se ha platicado bien o me parece que todavía no. Hay una rolita que estamos trabajando y es como de rock and roll. Ajá. Es una canción que, bueno, estamos trabajando, que es la que te digo que teníamos pensado ya meterle al tercer disco, ¿no? Uh-huh. Porque ahorita las 3 canciones que tenemos ya en masterización, pues técnicamente en cuanto estén listas, pues se suben, ¿no? Pero ya pues estaremos trabajando ya nuevos materiales. Entonces ahorita hay una canción de rock and roll y también estamos metiendo punk con un poquito de metal y ska. Okay. Entonces, esas 2 canciones que estamos a punto de ya de empezar a trabajar después de presentar el segundo disco, ya van a ser parte de lo que viene siendo la tercera discografía pues del proyecto. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo Horny, por haber venido. Gracias. Ah, gracias por invitarme. Gracias, Nox, por haber venido. Gracias por el espacio. Gracias por el espacio. Cuando quieran, ya ustedes ya saben que cuando quieran, ese es su casa, ese es el espacio de la voladora y sobre todo de la LEP. Cuando quieran venir a cotorrear, incluso también se puede. ¿Por qué no? Tener algo de líquido aquí en la mesa. Solamente no, que no se vea eso. Ya. Solamente apagamos la camarita y mira si broncas. Sí. Pues muchas gracias por haber venido. A ustedes. Les deseo mucho éxito en su segundo material. ¿Va? No, muchas gracias. Igual a ti, Martín, el famosísimo Tusa. Martín. Aquí sigan en el programa de la LEF de mi amigo Martín Tusa, el 97.3 FM, todos los viernes. Exactamente. A esta hora, banda. La voladora radio. Síganos. Café Chapitel Galería. Ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos. Están ubicados en Avenida San Juan, número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire. O en la sucursal de Ayapango, esquina local 09 del Corredor Turístico de Astro Artesanal. 5548-09-4475. Yolot es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicada en Juchitepec. Hagan sus pedidos para eventos,